cierra los ojos. Respira profundo y déjame contarte una historia. Una historia sobre un hombre que sentía que no era suficiente, que tenía miedo de hablar, que sentía que Dios se había equivocado al elegirlo, pero que descubrió algo que cambió su vida para siempre. Que cuando Dios te llama, Él mismo pone en ti todo lo que necesitas. Esta es la historia de Moisés. Moisés nació en Egipto, en un tiempo muy oscuro. El rey de Egipto, llamado Faraón, tenía miedo del pueblo de Israel. Eran muchos, eran fuertes, y Faraón dio una orden terrible, una orden que heló el corazón de todas las madres israelitas: que todos los bebés varones fueran arrojados al río. Pero la mamá de Moisés lo amaba demasiado para obedecer esa orden. Lo miró a los ojos, lo sostuvo entre sus brazos y decidió hacer algo valiente. Tomó una canasta de juncos, la cubrió con brea para que no entrara agua. Puso adentro a su bebé con mucho cuidado. Lo arropó suavemente y con el corazón lleno de fe, puso la canasta en el río Nilo. La canasta flotó suavemente. El agua la meció con cuidado, como si el río mismo supiera que cargaba algo precioso. Y la hija del faraón, que estaba bañándose en el río esa mañana, vio la canasta entre los juncos. La abrió y encontró a un bebé llorando. Su corazón se llenó de ternura y decidió criarlo como su propio hijo. Lo llamó Moisés. Moisés creció en el palacio del rey más poderoso del mundo, rodeado de lujo, de poder, de todo lo que el mundo podía ofrecer. Pero en su corazón siempre supo que era diferente, que pertenecía a otro pueblo, al pueblo de Israel. Un pueblo que vivía como esclavo bajo el sol de Egipto, cargando piedras enormes, construyendo ciudades para un rey que no los amaba, sufriendo en silencio. Un día, Moisés vio algo que no pudo soportar: un guardia egipcio golpeando a un israelita. Y Moisés actuó, pero actuó mal, con sus propias fuerzas, sin pedirle a Dios. Y tuvo que huir, lejos del palacio, lejos de Egipto, lejos de todo lo que conocía. Llegó a una tierra llamada Madián, solo, sin nada, sin un plan, sin un futuro claro. Y ahí, en el desierto, Moisés comenzó una vida nueva. Se hizo pastor, cuidaba ovejas bajo el sol, igual que David. Muchos años después, solo en el desierto, con Dios. Los años pasaron. Moisés formó una familia. Tuvo hijos. Envejeció en el desierto. Y quizás pensó que su vida ya estaba definida. Que era solo un pastor. Que los grandes días habían pasado. Que ya no había nada especial esperándolo. Pero Dios tenía otros planes. Dios siempre tiene otros planes. Un día, Moisés estaba con sus ovejas en el monte Horeb, un día normal, como tantos otros, cuando de repente vio algo extraño: una zarza, un arbusto en el desierto, que ardía en llamas, pero no se consumía. El fuego quemaba, pero la zarza seguía ahí, entera, sin quemarse. Moisés se acercó lentamente, con curiosidad, con asombro, y entonces escuchó una voz que venía del fuego, una voz que llenó todo el desierto, una voz que llegó directo a su corazón. Moisés, Moisés. Y Moisés respondió temblando: aquí estoy. Y la voz dijo: no te acerques más, quita tus sandalias, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y Dios le habló. Le dijo que había visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto, que había escuchado sus llantos, que conocía su dolor y que había decidido liberarlos. Y luego dijo algo que cambió todo para Moisés. Te envío al faraón. Sacarás a mi pueblo de Egipto. Moisés quedó en silencio, un silencio largo, profundo, y luego dijo con voz temblorosa, ¿yo? ¿Quién soy yo para ir ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar a Israel de Egipto? Y Dios respondió con algo que Moisés necesitaba escuchar más que cualquier otra cosa. No le dijo que era el más inteligente. No le dijo que era el más fuerte. No le dijo que era perfecto para la misión. Solo le dijo, yo estaré contigo. Esas cuatro palabras, yo estaré contigo, eran todo lo que Moisés necesitaba. Eran todo lo que cualquier persona necesita. Cuando Dios dice que estará contigo, ya no importa cuán grande sea el problema. Ya no importa cuán pequeño te sientas. Ya no importa lo que otros digan. Moisés obedeció. Con miedo. Con dudas. Con preguntas en el corazón, pero obedeció. Regresó a Egipto. Se paró ante el faraón más poderoso del mundo. Y le dijo con voz firme, «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón se rió. «¿Quién es ese Dios para decirme a mí qué hacer? No conozco a ese Dios y no dejaré ir a Israel». Entonces Dios comenzó a mostrar su poder, señales poderosas, una tras otra. El agua del río se convirtió en sangre. Vinieron ranas por todas partes, oscuridad que se podía sentir, señal tras señal, pero el corazón del faraón se endureció, una y otra vez. No quería soltar al pueblo de Israel, no quería perder su poder sobre ellos. Hasta que llegó la noche más importante de la historia del pueblo de Israel. La noche en que el faraón finalmente dijo, «Vayan, salgan de Egipto, tomen a su pueblo y váyanse». Y esa noche, después de años, después de generaciones de esclavitud, después de tanto sufrimiento y tanto llanto, el pueblo de Israel salió de Egipto, libre. Miles y miles de personas caminando juntas, familias completas, ancianos y niños, todos marchando hacia la libertad, con Moisés al frente, guiándolos, y Dios sobre ellos, como una columna de nube de día, como una columna de fuego de noche, siempre presente, siempre guiando, siempre cuidando. Pero entonces llegó el momento más difícil, el más aterrador, el que hizo temblar a todo el pueblo. Llegaron a la orilla del Mar Rojo, un mar enorme, profundo, imposible de cruzar, y detrás de ellos se escuchaba el estruendo, el ruido de cascos de caballos, el sonido de ruedas de carros de guerra. El faraón había cambiado de opinión y venía con todo su ejército. El pueblo miró hacia atrás. El ejército del faraón se acercaba rápidamente. Miraron hacia adelante. El mar inmenso los bloqueaba. No había camino, no había salida, no había escapatoria. Y el pueblo comenzó a gritar de miedo. ¿Por qué nos sacaste de Egipto, Moisés? ¿Para morir aquí en el desierto? Mejor hubiera sido quedarnos como esclavos. Moisés los escuchó. Sintió el peso de miles de miradas sobre él. El miedo de miles de corazones. La desesperación de miles de familias. Y Moisés hizo lo único que sabía hacer en los momentos imposibles. Miró a Dios y le dijo al pueblo con voz firme y tranquila: no tengan miedo, quédense quietos y verán cómo Dios los salva hoy. El ejército que ven ahora nunca más lo volverán a ver. Dios peleará por ustedes. Solo quédense quietos. Entonces Dios le habló a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. Y Moisés levantó su brazo, extendió su mano sobre el mar. Y Dios envió un viento del este, un viento fuerte, poderoso, que sopló toda la noche. Y el mar se abrió. Las aguas se dividieron. Una pared de agua a la derecha, una pared de agua a la izquierda, y en el medio un camino seco, un camino que no existía un momento antes, un camino que solo Dios podía abrir. El pueblo de Israel entró al mar, caminando sobre tierra seca, con paredes de agua a cada lado. Miles de personas cruzando lo imposible, porque Dios había abierto el camino. Y cuando el último israelita pisó la otra orilla y el ejército del faraón intentó seguirlos, las aguas volvieron y el camino desapareció. El pueblo de Israel estaba a salvo, libre, al otro lado. Moisés se paró en la orilla, miró el mar, miró a su pueblo y rompió en llanto, no de tristeza, de gratitud, de asombro, de amor hacia Dios. Y el pueblo entero cantó. Cantaron con alegría, cantaron con lágrimas, cantaron para Dios, porque Él los había salvado, porque Él había abierto el mar, porque Él había hecho lo imposible. Pequeño, ¿ves lo que Dios hizo? No abrió el mar antes de que llegaran. Lo abrió cuando ya estaban frente a Él, cuando ya no había salida, cuando ya todo parecía perdido. Porque a veces Dios espera ese momento, el momento en que soltamos el control, el momento en que dejamos de buscar nuestra propia salida, el momento en que finalmente decimos: Señor, no puedo, solo tú puedes. Y es ahí, exactamente ahí, donde Dios trabaja, donde abre mares, donde hace caminos donde no los hay, donde hace lo imposible posible. Quizás hoy tienes frente a ti algo que parece un mar imposible. Algo que no tiene solución. Algo que te da miedo. Algo que no puedes cruzar solo. Recuerda a Moisés. Recuerda que Dios le dijo: yo estaré contigo. Y esas mismas palabras son para ti hoy. Cierra los ojos, pequeño. Respira. Y dile a Dios esta noche: Señor, tú eres el Dios que abre mares. Tú eres el Dios que hace caminos. Tú eres el Dios que siempre está conmigo. Confío en ti. Que descanses y recuerda siempre que el Dios que abrió el mar para Moisés abrirá el camino para ti también.